Evidentemente de eso fue un partidazo, porque sí. Emotivamente fue tremendo, tuvo todos los condimentos de un clásico, pelea, discusiones, sangre, que no pasó a mayores, un jugador que entró con una vincha, o con un vendaje, mejor dicho, como Leo Gutiérrez, con 7 puntos, previo a eso, como contaba bien vos, Matías, el saludo y la mano a Luca Vildosa, como diciendo, pibe, no tiene nada que ver, fue un golpe involuntario, el cierre del partido que estuvo para cualquiera de los dos, que Quilmes saca 5 puntos y parecía que lo tenía ganado, el libre que Ramarín, que le da aire a Peñarol, en fin, tuvo de todo lo que puede tener un evento deportivo, color, un buen estadio. Por eso no entiendo toda la discusión previa, por eso no entiendo todas las suposiciones que pueden haber de parte del público, de un lado, del otro. El que no entienda que nosotros, que estamos trabajando en esto, disfrutamos un partido como... Nosotros queremos que todos los partidos sean como el de anoche. En un estadio como el de anoche, con público como el de anoche, en una ciudad como esta, que es fantástica, porque debe ser de lo más lindo que hay en Latinoamérica. Mar del Plata es un lugar espectacular, y encima te pagan para trabajar. O sea, el que no entienda que uno viene y disfruta todo esto, no entiende nada entiende. Y no, porque Peñarol, no, porque Quilmes, no, porque Once Unido, no, porque la cancha, no, porque esto, no, nada que ver. Es disfrutar de lo que te da la vida. Esto es un disfrute enorme, el poder estar acá transmitiendo un partido como el de anoche, con un marco de público fenomenal, con un estadio que permite esto, claro, que permite que puedan estar las dos hinchadas. El hincha que no entienda eso, pero un minuto, sacarse los colores de encima, el hincha que no entienda eso, porque ayer Quilmes hubiese ganado con público visitante, sin público visitante, hubiese ganado igual, porque era el destino, estaba que gane Quilmes, ganó Quilmes, y no hubiesen podido disfrutar, si hubiese podido ir un estadio más chico y no hubiese podido ir la gente de Quilmes. Entonces digo, jugar acá, si podés ganar igual. Y es mucho más lindo, y es mucho más justo, y es mucho más, desde el punto de vista de la inclusión hacia el espectáculo que queremos promover en la Liga Nacional, es mucho más lindo verlo como lo vimos ayer. Y él estuvo dentro de la cancha, no como el gallego que estuvo dentro de la cancha, pero haciendo otra función. Le vamos a preguntar de todo esto que estuvimos hablando con Fabián en la previa a la entrevista, en estos 7 minutos que hemos transitado de uno contra uno radio, al base de Quilmes de Mar del Plata, a Junior Sequeira, ¿cómo lo vio él? Hola Luis, querido, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos, buen día. ¿Cómo anda Mati? ¿Cómo anda Fabi? ¿Todo bien? Bueno, nosotros bien. ¿Ustedes cómo terminaron anoche? Bien. Creo que cuando se gana, se tapa un poco todo, el cansancio, dolores, todo, así que felices, como grupo, como equipo, por la alegría que le pudimos dar a la gente de Quilmes, a nosotros, ¿no? Y ya descansando hoy para esta tarde ya preparar el juego de mañana, que va a ser otra historia, y seguir creciendo como equipo, ¿no? A ver, lo viste de esa manera, como un espectáculo que, independientemente de todo lo que se habló en la previa, merece jugarse en el polideportivo y que las dos hinchadas puedan estar disfrutando, además, quienes no estuvimos en la cancha, de un espectáculo que televisivamente dio muy lindo. ¿Lo pensás de esa manera, como decíamos con el gallego recién? Sí, yo creo que comparto, ¿no? Creo que nosotros nos mantuvimos al margen de todo lo que se hizo previo al clásico, ¿no? De que éramos locales primero nosotros, después que pasó lo que pasó, que Peñarol pasó a ser local. Nosotros solo pensábamos en el equipo, en seguir entrenando, en seguir progresando día a día, y de eso se iba a encargar nuestro presidente y la dirigencia, lo que tenía que hablar o no hablar. Nosotros, como te dije, comparto con ustedes que lo que se vive en un clásico, aprovechando un estadio para el espectáculo de lo que es el polideportivo, que puedan estar la hinchada, que pueda haber seguridad, que y un montón de cosas, que usted pueda estar cómodo, es único, ¿no? Porque se ve así por televisión y también se vio así dentro de la cancha. En tu carrera te tocó jugar varios partidos picantes, clásicos, entretenidos, en distintas geografías del país, porque a pesar de que sos joven, has transitado varios equipos de la Liga Nacional. ¿Hay algo para el jugador, en tu caso, por ejemplo, similar al clásico o el clásico de Mar del Plata? ¿Es ese partido que no hay para el jugador algo similar al clásico de Mar del Plata? A mí me tocó vivir los cuatro clásicos importantes que hay con el equipo de Junín, ¿no? Que tuvieron la posibilidad de subir y bajar de categoría. Me tocó jugar el de Corrientes con San Martín de Corrientes en una Copa Argentina, jugando para Corrientes. Me tocó jugar Boca River, mi primer año en Boca, pero como se vive acá en la ciudad y lo que se siente dentro de la cancha jugando un clásico, un Quilmes Peñarol, solo te pueden decir lo que están dentro de la cancha con la camiseta, no se vive en otro lado. Así que para mí siempre fue un gusto especial venir a jugar acá el polideportivo, la gente menor, por el clima que dan las dos hinchadas, ¿no? Ya sea el Once Unido también, y volver a vivir esto después de lo que fue la previa mía también en el receso a la hora de decidir dónde jugar y volver a estar acá adentro es algo impagable, ¿no? A ver, en la decisión, ya lo dejo al gallego para que te pregunte del partido y para seguir teniendo esta charla que mantenemos, insisto, con el base de Quilmes de Mar del Plata, con Luis Sequeira. En tu decisión para fichar, teniendo en cuenta que tuviste otras posibilidades en este mercado de pases, en Quilmes, el hecho de tener la posibilidad de jugar varios clásicos, ¿te inclina en algún momento en la balanza la decisión? No, como todos saben... También fue diferente, como te decía, porque estaba el interés de Peñarol, ¿no? Que fue lo primero que salió. Entonces era como una situación rara y diferente al resto de los recesos. Pero sí, creo que al saber que va a haber tantos clásicos, sea uno, sea dos, vivirlo es único, ¿no? Y más esta temporada, como se hizo la liga, que van a ser varios. Uh-huh. Y ni bien sale el fixture, que la primera fecha era Peñarol, imagínate, es un plus extra de motivación y preparación para lo que es el arranque de esta temporada. Gallego. Saludos, felicito a Junior Sequeira, tuvo un buen partido, fue uno de los... Si bien Quilmes hizo un gran partido en defensa para poder bajarle el goleo a Peñarol, Y todos aportaban desde el banco, tuvo una buena respuesta y una buena entrada de algunos jugadores del banco. Creo que Walter, por Barclay, Diego Romero y Junior fueron tres pilares fundamentales para quedarse con una victoria en un partido durísimo, áspero, muy trabado. Así que lo primero que hago es saludarlo y felicitarlo a Junior por el buen partido suyo. Sobre el final del juego tuvo algunos momentos también con decisión y con gol en la mano, y nada, y que nos cuente un poquito a ver si fue tan áspero como lo sentimos y como lo vimos nosotros. ¿Cómo te va, Junior? Bueno, gracias, padre, primero. Y sí, como le dijiste vos, creo que nosotros sabíamos que se iba a haber un partido así, por el hecho de ser el primer partido de la temporada, la ansiedad, la ansiedad más que lo todo, ¿no? De los dos equipos, hubo bache de 3-4 minutos sin convertir, ni ellos ni nosotros pudimos jugar cómodo ofensivamente, producto a eso y producto a lo errático que tuvimos nosotros por momento, y eso saca una diferencia de 10-12 puntos, que nosotros sabíamos que en algún momento el aro se iba a tener que abrir un poco. Estábamos errando demasiado, no estábamos jugando como queríamos de mitad de cancha para adelante, pero no nos podíamos permitir jugar de mitad de cancha para atrás de la misma manera, ¿me explico? Teníamos que ser un bloque defensivo y creo que en el segundo tiempo lo fuimos, y a falta de 4 minutos con un triple de Maxi pasamos al frente por 3 puntos, justo vino un tiro a media distancia y un de mi parte y un triple de Euriclar, y sacamos esa brecha de 8 puntos, que fue clave, que se dio en el momento justo también para llegar un poco con aire al cierre del juego, ¿no? Que Peñarol no deja de ser Peñarol siempre, y atropelló un poco al final. Nosotros con errando un par de ofensivas se nos pusieron en juego y bueno, se hizo el juego, el cierre más dividido para cualquiera de los dos, ¿no? Pero creo que hicimos bien las cosas y por eso nos llevamos el partido. Sí, es un partido de goleo bajo, con un Peñarol no en plenitud, con bajas como la de Martín, que es muy importante, vos lo sabés bien porque ha jugado con Martín Leiva, con por ahí Forres, Fischer, no del todo bien, con Leo con ese golpe, al final la Adrián también Bocha con un golpe, producto del esfuerzo del partido, y con un Quilmes muy metido en defensa, porque yo veía el partido que hizo Diego Romero sin pelota fue de lo mejor que le vi a Diego en la Liga Nacional. Fue tremendo como aprovechó cada una de las situaciones defensivas y también ofensivas para poder colaborar, porque vos haces un gol cuando pasan 5 puntos arriba sobre el final del partido, ese típico tuyo que andás ahí por la línea de tiro libre y después metes un jump, pegando un brinco, y Diego te mete una cortina que se carga dos, y vos salís de la cortina y metés el doble, y todas esas cosas que por ahí no se ven, o que la planilla no ve, y que para los compañeros son tan importantes, ¿no, Junior? Sí, creo que también no debo ir claro, sacar lo que vos dijiste, todo el Negro Romero, que hizo también para mí un gran juego, cortinando, como cosas que no se ven, que lo está diciendo vos, y también el rol que tuvo el norteamericano, ¿no? Vos sabés cómo son los americanos en dentro de cada equipo, que muchas veces buscan sumar o para eso, y nosotros tuvimos ayer a Ivory Clark que hizo un trabajo especial con Leo, y tomó 4 o 5 lanzamientos al aro y sin embargo no le importó, él sabía que su rol en el juego era otro, y creo que cada uno fue entendiendo lo que tenía que hacer dentro de la cancha, ¿no? Entonces sabemos que tenemos sí, Leo y la facilidad de gol que tiene Walter por Basley para que darle la pelota a él y ponerlo contento porque necesita, y Maxi entró del banco, hizo un gran trabajo, Maxi Maciel también, sí, o sea, cada uno que entró trató de sumar, sea en 2 minutos, 5 en 10, en lo que le tocó jugar posición al entrenador, salíamos y el que salía tenía los 6 del banco, 7 saludando, parado, recibiendo al compañero que salía, esas cosas sí, creo que son importantes para un grupo y hacer a un grupo y nosotros estamos camino a eso, yo como te dije ayer me estoy sumando a un grupo humano bárbaro, junto al Colo y a Ebre Clark, ¿no? Entonces, esta cosa que se transmitió ayer dentro de la cancha, jugando bien o jugando mal, lo de menos, lo importante es mantenernos unidos, y eso es lo que nos llevó a estar tranquilos en un clásico con todos los nervios que se vive, al estar abajo 10-12, poder dar un quiebre en el momento justo, ¿no? Y te digo algo, ¿no? El gordito Maciel, Maxi, ¿metió o no, burra? ¡Mamá! Clásico, no, Fabián. Yo lado, no me acuerdo si estaba Carlito Caminano o Juan Pablo Sosa al lado mío, y digo, a nosotros nos están velando todavía. Una creo que fue a Sari, y la otra con la rodilla, no me acuerdo quién fue, creo que la de la cintura con colita incluida, Sadi, que lo mandó abajo del aro. ¡No, mamita! Digo, y como ¿qué? Vos decís, ¿no? son partidos, son clásicos, y nosotros en el primer tiempo que hicimos 3-4 full y gol para hacer full LED, y nosotros sabemos que, bueno, vos lo veis, conocés, yo he jugado con ellos, tanto con Martino como con Leo y con Gaby. Del otro lado en la pintura no hay full y gol, o es full o es gol, ¿entendés? Son partidos que son así, se juegan a veces al límite. Y Maxi hizo fule que no permitió al rival tirar, así que claro, pero está bárbaro, como nos pasa, me pasa a mí cada vez que quiero ir para adentro, cada vez que cruzo por abajo y tengo que comer un chequeo, una cortina de los jugadores grandes de ellos, o sea, nosotros eso dentro de la cancha lo sabemos, y son cosas que pueden pasar, pues es un juego de roce, como le pasó al Cabezón, que ayer estuve hablando por el partido a Leo, con el golpe que sufrió con Luquita, en una situación de juego, lamentablemente recibe ese corte pero nunca es con mala intención, siempre... No, es un clásico y se juega con todo. Exactamente, son situaciones que pueden pasar. Me tocó vivir a mí el último partido con Peñarol en la semifinal el año pasado, que terminé con la nariz en cualquier lado jugando, y sin embargo esto sigue, es básquet y es un juego de roce. El que no lo entienda así es una lástima. Que vaya a jugar tenis. Sí, claro, y por eso el cabezón Leo lo demostró cuando terminó el primer tiempo y con un gran gesto hacia Luca, que es un chico joven. Imagínate voltear a Leo Gutiérrez, dejarlo así, viste, era un golpe para él anímico, viste, más que más después lo recibimos nosotros, pues se sintió mal, y Leo vino y con una grandeza de él, saludándolo con la rivalidad que vive en la gente acá, creo que es un buen gesto que tuvo él, y se lo dije como para calmar un poco las aguas de la hinchada y que siga siendo un folclore y una fiesta el clásico, ¿no? ¿Y para mañana? Sí. ¿Qué? Partido parecido, bueno, que gane Quilmes, dirá uno, que gane Peñarol, algún otro que esté escuchando en Mar del Plata, pero, ¿cómo se puede dar? Porque además es algo nuevo, que también se van a experimentar situaciones. Ustedes, a ver, el Quilmes Peñarol lo vivió en esta misma temporada, en este mismo año, porque le tocó jugar varios partidos juntos en la última etapa de playoff, en cuartos de final de la liga. Pero acá ya es distinto, porque tenés mañana de última. No es que el que pierde se va a la casa. Eso es lo diferente, ¿no? Y lo que no te, tampoco te permite relajarte tanto ni disfrutar tanto. Fíjate, se vivió tanto dos meses que salió el filtro, que empezó la liga, para jugar el partido de ayer, que lo ganás y tenés ese tiempo, ese margen para disfrutar, y ya estás pensando en mañana. Y en el caso de Peñarol, que tocó perder, ya está conociéndolo a ellos, ya están pensando en mañana hacer su mejor juego para que el partido quede para ellos. Es lo lindo que tiene esto, ¿no? Que hoy no te permite relajar y ya tenemos que estar pensando en que mañana tenemos que mantener lo que jugamos en mitad de cancha para atrás, y mejorar lo que hicimos en mitad de cancha para adelante. Creo que para seguir creciendo como equipo y para tener más chance de ganar, ¿no? Gallego, ¿algo más? La última, porque él nombró muchas veces al cabezón, a Leo Gutiérrez. Yo sé que Junior tiene una gran amistad con Leo, de hace muchos años, no de ahora, y sé que en una de las preguntas que vos hiciste al principio, Mati, hablando de la vuelta de Junior, no me quise meter en ese momento, bueno, uno de los que más te insistía para venir a jugar a Peñarol de Mar del Plata era el cabezón, Junior. Sí. Creo que te dijo, venite acá, somos, la vas a revertir, no te da problema, nosotros vamos a bancar. Somos muy amigos y bueno, tanto él como él es el que más estaba al tanto de todo, ¿no? Martín también, pero Martín más indeciso porque no sabía qué iba a hacer, pero el cabeza sí, siempre somos amigos y siempre queremos jugar juntos, ¿no? Tuvimos la suerte después de ese año de Boca poder compartir en la selección y siempre tal al che, y cuándo vamos a jugar, y cuándo vamos a jugar, y bueno, él fue el primero en saber cuando yo tomé la decisión de Quilmes. Él estaba al tanto de todo, y más allá como amigo, por cómo lo vivió del todo, y como decías vos, ¿no? De la intención de que él tenía ganas de jugar, de que yo vaya a Peñarol, fue el primero en saber de mi decisión. De ni bien dije sí a Quilmes, terminé de hablar con Pablo Zavala y lo llamé a él diciéndole que le mandé un mensaje, él estaba en España con el Chapo, le mandé un mensaje diciéndole que había tomado una decisión, que le agradecía, y él sabe lo que siente, y lo primero que me contestó es que me bancaba en la decisión que tomaba, pero igual íbamos a seguir comiendo, estaba contento porque íbamos a seguir compartiendo asado durante mucho tiempo en la misma ciudad, así que eso demuestra lo que es él como amigo, ¿no? Y le importa que yo esté bien junto a mi familia, y si total, fuera de la cancha, el domingo estuvimos comiendo al mediodía y el lunes jugábamos, o sea, para nosotros no varía, son 40 minutos que estamos en contra, pero después vamos a compartir como lo hacemos siempre. Junior, muchas gracias, un abrazo grande, a seguir disfrutando del triunfo, y tal vez mucho tiempo más no hay, porque se tendrán que entrenar y tendrán que empezar a pensar en mañana, que lo tendrán nuevamente a Peñarol enfrente. Seguro, seguro. Gracias a ustedes y bueno, esperemos seguir durante el año y ojalá se puedan vivir toda esta fiesta en todas las canchas del país, ¿no? Que sea tranquilo y que se pueda disfrutar de básquet en todos lados. Abrazo grande, un, Junior. Un abrazo. El base de Quilmes de Mar del Plata, Luis Sequeira, 68-64, el primer partido de la edición 30.